pero muy importante, la primera vez que el municipio objeto, digamos, de una señal clara de esta característica, nos permite firmar un convenio donde una asistencia financiera de 165 va a ser utilizado para la señalización turística, para que los turistas tengan un sistema informático acá de cuáles son las rutas turísticas en lo que hace a institucional, turístico, tradicional, los museos, la religiosa, etcétera. De un sistema de selección fuerte en el ingreso a la capital y lo que dijo, estamos acostumbrados a ver toda la provincia, ¿sí? Paulatinamente que va mostrando los distintos circuitos turísticos de la capital. ¿Y cómo va a ser la implementación para colocarlo, intendente? En la construcción, sugiere un sistema de formato para que nosotros lo podamos aplicar, lo podamos fabricar y lo podamos aplicar. Y te sugieren lugares de colocación. En la ruta nacional lo colocarán ellos. Nos obligan a colocarlo a nosotros, los lugares que son los que por los cuales circula el turista que viene a pasear a La Rioja. Muy bien. Bueno, intendente, nos decía que esto fue concretamente un pedido de la senadora Teresita Quintela, ¿no? Así fue una gestión que realizó ella, solicitando a la nación en esta materia, porque nosotros carecemos de un circuito turístico importante, de una señalización importante. Le hemos pedido a que gestionara la posibilidad de que se pudiera hacer ese circuito. Bueno, hoy se dio, se materializó una cifra muy importante para nosotros que nos va a permitir añadir toda la ciudad capital de La Rioja. Bien, bueno, Marta, Sergio, lo vamos a poner en contacto al intendente con usted. Bueno, intendente, ¿cómo le va? Los saluda Sergio Flores y Marta Andriani, ¿cómo anda? ¿Bien? ¿Cómo te va, Sergio? Disculpame, tengo la ojo tomada ya. Sí, lo veo, veo que, sí, ya mucho, mucho trabajo, me imagino, con esa voz. Es importante lo que estaba anunciando usted recién, esta firma de convenios, ¿no? Que la municipalidad, lógicamente, se va a encargar de que esto suceda aquí en la ciudad, ¿no? Concretamente. Sí, la verdad que nosotros carecemos, digamos, de un circuito informático en materia turística. Por eso nosotros le hemos pedido a ella que gestionara, que se fijara, que buscara. Bueno, gracias a Dios logramos ese objetivo. La ciudad capital va a hacer en todos sus accesos un cartel enorme donde va a empezar a indicar cuáles son los lugares por donde tiene que transcurrir el turista, de acuerdo a lo que quiera conocer y a lo que quiera visitar de una ciudad, lo van a ir guiando los indicadores para los distintos circuitos turísticos, ya sea el institucional, casa de gobierno, legislatura, ya sea el circuito religioso, las distintas iglesias, fundamentalmente la más antigua de la ciudad capital de La Rioja, etcétera, ¿no? Sin duda que es así. Intendente, bueno, no podemos apartarnos de su situación ahora, de su candidatura. ¿Cómo va el tema de la campaña? Bueno, la campaña transcurre por los caminos o los cánones normales que nos habíamos previsto junto al gobernador para tratar de que la campaña se desarrolle lo más posible. Que pudiéramos llegar de las distintas maneras, que se llegue con la propuesta. No ensuciando la democracia, permita pasar a la elección, rápidamente normalizarla. Por lo tanto, se está transcurriendo sin problemas, sin discusiones, más allá del debate normal y natural de un proceso electoral, pero gracias a Dios estamos a menos de 20 días y estamos transcurriendo de una manera muy normal. Sin duda que sí. Otro de los temas, intendente, ya que lo tengo ahí justamente para aprovecharlo, es la cuestión no vial de la seguridad vial. Usted habrá visto declaraciones hoy del ministro Álvarez, ¿no?, sobre la situación que transcurre La Rioja en la cuestión vial. ¿Cómo lo ve usted a esto? Bueno, la situación la vial de La Rioja es muy similar a lo que está sucediendo en todo el país. Creo que a nivel nacional, provincial y municipal tenemos que hacer una unidad de criterio y de fuerza para tratar de prevenir más fuertemente este tipo de accidentología, con medidas preventivas y con medidas represivas en el buen sentido de la palabra, para que todos nos acostumbremos fundamentalmente a ser respetuosos de los derechos de los demás y actuar en forma preventiva. Yo creo yo que tengo que decir de que cada uno de los argentinos, nuestros provincianos, con ciudadanos capitalinos, tomemos conciencia para que podamos desde cada uno de nosotros hacer mucho más seguro la transitabilidad de La Rioja. Intendente, ¿lo puedo hacer escuchar un audio del ministro Álvarez que habla sobre este tema y también de los concejales Arabelli y Rodríguez, puede ser? ¿Cómo no? mis declaraciones de ayer. Esta mañana temprano me desayuné que habían sido totalmente descontextualizadas, sacadas del lugar, mal intencionadas, la verdad, porque me sorprendí sinceramente con el diario local viendo esta declaración que nunca hice, ¿no? O mejor dicho, fue totalmente sacada de contexto. Yo lo que decía es que es un tema delicado, el de la seguridad vial, y el Estado está ocupado plenamente en la materia. Un tema que lo hacemos entre todos, o sea, el Estado tiene el control en lo que se trata de la policía de tránsito, hay una responsabilidad primaria del municipio en todo esto, y además la sociedad también tiene que tomar conciencia del flagelo y de las muertes que estamos teniendo cada día. Bueno, ahí el doctor Felipe Álvarez, ¿no?, hablando de una situación que se ha dado hoy en la tapa del diario El Independiente, que habla justamente sobre el tema de la seguridad vial. Pero los concejales también opinaban sobre la situación vial aquí en la ciudad, intendente. Lo invito a escucharlo. Las responsabilidades son en su conjunto a las distintas esferas de gobierno. También, si bien es cierto, manejamos mal, no por ello el gobierno provincial y el gobierno municipal, lo he planteado de la misma forma en todas las etapas, no deben de dejar de hacer o pecan por inacción a veces en materia de seguridad vial. Vergonzosamente vemos también que funcionarios de alta esfera plantean que recién van a resolver los problemas después del 30 de mayo. Primero, nadie puede evadir la responsabilidad, ni el Ejecutivo Municipal, ni el Consejo Deliberante, ni tampoco en lo que compete al tema provincial, ¿no? Pero nosotros vemos con mucha preocupación de que cuando hay que estar en función hay que ocuparse. Y sabemos que la problemática también existe porque no respetamos las normas existen, manejamos mal. Yo recién escuchaba al jefe del bloque radical que ya están hace más de un año, casi dos, ya en funciones, y pregunten qué legislación han hecho con respecto al tránsito, ¿no? Bueno, intendente, los escuchó allí a los concejales y un poco apunta a, bueno, obviamente a la responsabilidad del municipio en esto. Sí, somos todos responsables. Yo creo que todos tenemos que actuar en forma conjunta y coordinada para tratar de poner el freno a esta situación vial, que realmente no nos desborda, pero cada vez son más grandes los titulares de los medios sobre cuando fallece alguien, y es un dolor muy grande a la familia ante la pérdida de un ciudadano. Pero lo principal es que como ciudadanos tenemos que tomar conciencia de que tenemos que respetar las normas, tenemos que respetar los derechos de los demás, tenemos que saber que no tan solo nos perjudicamos a quienes manejamos, sino que también involucramos a terceros en la materia. Por lo tanto, entre todos juntos, si cada uno de nosotros se pone el casco, respeta el semáforo, respeta la norma, se dirige la velocidad correspondiente con el centro de seguridad, etcétera, le puedo asegurar, y no maneja en ebriedad, etcétera, le puedo asegurar que significa. Pero bueno, no puede, por más estado que haya, por más gobierno municipal, provincial o nacional, no podemos estar en la casa de todos y cada uno evitando no maneja, después salgan a manejar. Obviamente, si se lo descubre y se lo detecta la infracción, obviamente se le retiene el vehículo y las multas son carísimas. Por lo tanto, digamos, esa medida represiva tiende a corregir conducta, pero es fundamentalmente una actitud que tiene que cambiar, que tenemos que cambiar como ciudadanos. Sin duda que sí, intendente. Antes de despedirlo, y gracias por el tiempo que nos ha dado, bueno, obviamente hubo un entredicho en lo que tiene que ver con el diputado Galván, que hoy va a ir al Tribunal de Cuentas Municipal y donde va a hacer una denuncia sobre irregularidades en el manejo administrativo y financiero. Lo hacemos escuchar un minuto nada más la voz de él y ya lo despedimos. ¿Puede ser? Bueno. Usted sabe que los presupuestos son manejados por personas y también vamos a hacer una proyección de cuánto es lo que invierte el municipio en cada área. Ahí ustedes van a ver que las áreas de servicio público están totalmente abandonadas, no hay proporción, no hay destino de partida. Por eso tenemos una ciudad sucia, por eso tenemos un transporte deficitario, por eso tenemos un caos vehicular, porque precisamente las áreas de servicios no han sido beneficiadas con esta política del intendente, pero sí se han beneficiado otras áreas. Bueno, ahí la palabra de Galván. ¿Qué le responde, intendente? No, nada. Está todo bien. Bueno. Que agradezco, porque después del 29 lo vamos a hablar nosotros. Ahora no nos interesa. Me interesa transmitir un mensaje de positivo, mensaje de fe, de esperanza, de que hay una Rioja que está en movimiento, una Rioja que está creciendo, que está globalizando, que está avanzando. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos hablando, sino haciendo. Por lo tanto, me parece muy bien, soy muy respetuoso de lo que ellos digan, muy respetuoso también de lo que piensan, y cualquier cosa tiene la justicia para actuar. Eso, lo que creo que están haciendo es la exposición mediática, nada más, pero bueno, cada uno es dueño y responsable de su acto. Intendente, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vos. Un abrazo, Chao. Hasta luego. Bueno, no sé, Valeria, si seguís. Sí. Mire, bueno, ahí lo